Hacerte bien con él, cuando más quise estar contigo y no lo pude hacer, porque no tengo ya motivos, ya motivos. Más quisiera olvidar las horas que los dos perdimos, no lo puedo lograr. Si solo quiero estar contigo, estar contigo. Thank you.